así con el suspense sonoro que ha generado el compositor de Barcelona, Zacarías Martínez de la Riva, para la película Pet, animal de compañía, de Carles Torrens, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona, en las www.contrabanda.org, y dando comienzo a una edición de Sin Audiencia llamada 744. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hoy venimos de un vendaval, de una tormenta así de estas que viene en Barcelona de vez en cuando por sorpresa, pero nos hemos refugiado en el calorcito del Estudio 1. Ya veremos a ver cuánto nos dura el regocijo en este, en estas condiciones subtropicales que tenemos en el estudio. Y quiero pensar que la última película de Carles Torrens va a ser uno de los contenidos que vamos a cardar esta tarde aquí en Sin Audiencia, aparte de algún que otro estreno más que tiene que ver con algún que otro director también de cuño español, cuanto menos. Correcto, sí. Vamos a ver si despedazamos todas esas cositas que hemos traído hoy y con ese despiece procedemos a hacer una autopsia. Despiece carnicero un poco también. Un poquito. Sí, un poco ahí de... Va a haber un poquito de charcutería. Bueno, nos dan carnaza y entonces pues tenemos que entrar al trapo, ¿no? Bueno, es lo que le toca a los señores que llevan bien su oficio de la carnicería, ya tú sabes. Vamos a entrar este programa 744 con el libro de visitas. El libro de visitas que nos ha traído muchas cosas. Empezaba la semana Sudaca comentándonos que Daniel Day-Lewis ha dicho que deja la actuación, que creo que no es la primera vez que lo ha anunciado, porque aunque luego vuelve, pero ya lo dijo hace tiempo. Y lo dice, dice, ojalá que no sea cierto, porque para mí está en el top 3 de mejores actores de cine, y se pasa a la dirección también porque podría venirse algo bueno. Dice otra cosa, se supone que HBO trabaja en una serie que va a recrear The Watchmen, de Alan Moore. Si mantiene la calidad de sus productos, hay mucho que esperar. Y dice, y por último, la serie de Neil Blomkamp arrancó muy bien. En el primer capítulo me parece que plantea muy bien todo lo que se viene y me parece un genio de los efectos especiales por calidad y creatividad. Igual no me haga mucho caso porque con Blomkamp no soy parcial. Todo lo que hace me parece bien. Muy fan. Sí. Manu69 dice, si saben hacer bien lo de Watchman, fiel a la novela gráfica y no la cagan, es una buena noticia. A mí con Blomkamp me pasa lo mismo, se nota que le gusta la ciencia ficción y le pone imaginación a la cosa, cosa que a otros les falta y mucho. Y luego dice, antes de final de año y coincidiendo con su 45 aniversario, parece mentira, tendremos nueva película de Mazinger Z, que promete mucho viendo el tráiler. Pues sí. ¿Le has dado el play o qué? Sí, le he dado al play. Y además luego ha dejado un teaser que se vio en la presentación, supongo que en Japón, donde la gente ya babeaba. Y cuando acabó el teaser, irrumpió en aplausos. Bueno, bueno. Debo decir que es muy fiel a la original, ¿eh? Muchos elementos. Incluso no hay un exceso de animaciones 3D y un cambio radical en el dibujo. O de tecnología, ¿no? No, se han pasado 45 años y aunque se ve cierta evolución, la verdad es que es bastante fiel a cómo estábamos acostumbrados a ver la serie. Bien, bien. Luego Unai ha querido bajar un poco el suflé del tema Watchmen y dice, con respecto a Watchmen os diré una sola palabra capaz de tirar por tierra todas vuestras expectativas, sueños e ilusiones. Lindelof. Sí, el carcamal de Lost y Prometheus. Es el que estará el guión de la serie para la HBO. Complicado dato. Aquí ya Sudaka ha defendido diciendo que Ridley ha hecho también muchas cosas mal en... Más mal que bien. Y en la posterior sin que estuviera Lindelof, etcétera, etcétera. Bueno, ya se ha abierto un poquito de debate, ¿vale? Luego, por otro lado, Hijontichi dice, yo seguiré confiando en la fuerza de The Watchmen sumada a HBO para que sea suficiente para hacer una obra más que aceptable. Por otro lado, culparé los errores de Prometheus a un senil Ridley Scott y también del desastre de Covenant. Y ya entrando en crítica, Scott debe tener una obra de más de 20 películas y le habré visto al menos unas 15. Y solo le rescataré 3 películas. Alien, el octavo pasajero, Blade Runner y le regalaré Prometheus. Bueno, a veces creo que la gente es también muy dura con Ridley. Es un tipo que tiene una carrera evidentemente irregular, pero yo qué sé, esos... esos últimos trabajos que no tienen que ver con la saga Alien de los últimos tiempos, quitando los de los romanos, no están mal. Me refiero a que se dejan ver más allá de un entretenimiento, digamos, a nivel un poco más profundo de la media, de estrenos. Ojo, y hay quien defiende apasionadamente sus romanos, ¿eh? Bueno. O sea, que hay para todos los gustos, o sea, que tampoco... Pero bueno... Hemos dado la opinión de Juan Tichi. Está y claro. Como es un sinodo de cero de pro, ahí queda reflejada. Luego, bueno, Manu dice que ha podido ver dos series nuevas y qué deja máquina, su opinión. Una es, The Mist, recordad, sí. La Niebla. Y la otra es la de Blood Driver, uh-huh. Serie muy gamberra. Dice que no llega al nivel de Ash vs. Evil Dead, pero que... Se acerca. Hace un pequeño spoiler, pero que los coches no se alimentan con gasolina, solo puedo decir eso. Un pequeño spoiler que acabamos de transmitir por antena. Sí, señor. Ahí. Ya que lo ha puesto, pues nosotros lo transmitimos. Y bueno, en fin, él deja la opinión de las dos series. Quien quiera saber más, que entre en el libro de visitas y vea lo que ha comentado Manu. Luego, por otro lado, el alienista comenta una cosa. Dice, una pregunta, estaba viendo Raw, crudo, el otro día. Dice, lo peor que tiene es la fama que le precede. Y me recordó otra película de hace 2 o 3 años en manufactura, que no en temática. No puedo decir mucho porque todo sería spoiler, pero digamos que una chica cree haber pillado una enfermedad venérea después de una fiesta loca. De lo único que me acuerdo es que el nombre, al menos en inglés, era algún sinónimo de contagio. ¿Alguien se acuerda? De mis, básicamente, minutos y minutos de adolescentes poniendo caritas. Rápidamente ha salido Unai y ha dicho... Contracted, creo que es la que dices. Y efectivamente, es Contracted. Era esa. O sea, sí, a mí me suena. Tenemos un libro de visitas acojonante porque... Por el argumento me sonaba que es una que ha venido a festivales hace, sí, 2 o 3 años o así. Pero no, yo no me acordaba del título exactamente. Y luego también el alienista comentaba, fui a ver Wonder Woman hace un par de semanas, mejor o peor, DC ha hecho su Capitán América el primer Vengador. Ya, está entretenida. Ya tiene pinta de eso también. Tiene pinta, sí, la verdad. Es que porque temática, etcétera, es bastante similar. Unai también hace su análisis de The Mist y de la película de King Arthur o Rey Arturo de Guy Ritchie. Y bueno, pues también que por cierto la de King Arthur le da sus dieces, ¿eh? Dice que hay cuando Unai se pone elementos a repartir, curiosos y bueno. Cuando se pone a repartir dieces, pues también hay que decirlo. Sí, bueno, señor. Dieces, como dice él, porque hace una pequeña parodia allí. Luego Hallenbeck hace su comentario sobre esta nueva temporada de Fortitude. Y Unai le daba las gracias, alienista le daba las gracias a Unai por el tema de clavar la película que efectivamente era esa. Y luego dice que ha visto la de Wesley Snipes, que hablábamos la semana pasada. Y dice, y es ciertamente bastante floja, aunque con cierta gracia. Al menos no se toma en serio a sí mismo en ningún momento. Y le doy un 4 de 10. Casi me atrevería con un casi aprobado si viene a la revisión del examen. Joder. Y luego dice, igual es mucho. Recordemos que el alienista vive en Irlanda. Sí, señor. Y nos dice, por cierto, dejar de torturaros a vosotros mismos. Se pronuncia sencillamente leprecón. Leprecón. Sí. Vale. Ni leprecaun, ni leprechaun, evidentemente no. Leprecón. Leprecón. Como replicón, pero leprecón. Sí, leprecón. Vale. Pues ya está. Pues eres un replicón. Leprecón. El leprecón, leprechaun para los amigos o leprecaun para los que intentamos hacer un mix. O sea, yo que quería decir lepre, no es lepre, es lepri. Bueno, lo podemos castellanizar. El lepri. Yo me acuerdo que cuando salió esa horrorosa película con una prácticamente debutante, si no me equivoco, Jennifer Aniston, la de Leprechaun. Sí, sí, sí. Lo has vuelto a decir. Sí, sí, no, porque es que entonces aquí era Leprechaun. Y en nuestra cultura anglófila rayaban la nulidad. Y menos gaélica o de esas partes que ya no es ni inglés. Bueno, sí, era nuestro amado, no vamos a decir, duende que sacaba monedas de un caldero. Sí, señor. Pero claro, era Leprechaun de toda la vida. Pues leprecón. El leprecón, que suena como anticón. Y le agradecemos siempre al alienista que nos ilumine sobre Killian, sobre el leprecón y sobre y que nos den el morrico, cosas, que nos merecemos ahí unas cuantas. De origen Irish. Muy bien. Luego Monk vuelve a reclamar. Peli cine audiencera, con C, no con S. Sí, sí, sí. En la cinética, ya. Pues ya hablaremos por privado. Ya tenemos que madurar. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Nosotros tenemos ganas también, ¿eh? Y de hecho le estamos dando vueltas al concepto. Sí, señor. Sí, señor. Pero a ver en qué cuaja. Ya hablaremos fuera de los medios oficiales. Y luego unas noticias más de última hora de Manu, que habla que Skydance Television prepara una serie sobre Fundación, la serie de ciencia ficción de Isaac Asimov. Por ahora cuentan como guionistas con David Segoyer y con Josh Friedman. Y luego también dice que Syfy prepara una serie basada en Nómadas Nocturnos, Night Flyers, que es una novela de George R.R. Martin, que por cierto yo no he leído. Y también dice que dicha novela ya fue adaptada esta vez al cine en 1987 y os dejo un enlace de la peli. Eso sí, en inglés. Debo decir que he leído las críticas de esta peli del 87 ya. Y la ponen de infame para abajo. Vale, vale. Porque además se ve que la novela de Martin tiene que ver algo. Es un poco rollo Prometheus, uh-huh. De una nave que hace una selección de personal para irse al espacio a buscar una raza extraterrestre primigenia que al parecer conoce toda la evolución de la Tierra y de la humanidad y nos puede contar la historia. Suena demasiado cercano, ¿eh? Sí. El libro se ve que va por ese derrotero de buscar a estos seres primigenios, pero en la película adaptada del 87 se ve que sencillamente fue la excusa para que la nave se convirtiera en una nave que mataba a la gente. Vale, una inteligencia artificial sí, antihumana. O sea, hizo una mezcla con la novela de Martin con HAL 9000, bueno, pero en plan, bueno. Y se ve que, bueno, es ochenterismo con psicodelia, con cardados imposibles, postureo, hombreras, bueno, se ve que es... Jordi, ya me la has vendido, tío. O sea, habrá que verla, ¿no? Habrá que verla. En fin, pues eso. Y luego dice Manu, y os dejo recomendando el comienzo de la segunda temporada de Preacher, que promete mucho. Una ya concluye en el libro. No se supone que HBO también estaba preparando fundación con algunos de los de Nolan. Yeah. No se ha vuelto a saber nada del tema. Preacher, pisando gas a fondo. Pues bueno, pues con esto completamos ya. Tenemos el libro de visitas. Muy bien. Que como veis, pues tiene información a raudales. Mucha chicha. Recomendaciones. La gente que puede tiene tiempo para ver series y nos da más trabajo. Nosotros ya no damos abasto. Yo estoy perdido. Y morimos. Estoy perdido ya con directamente. El tema series. Pero bueno, estrenos de la semana. De algo hay que morir. De los estrenos también a veces podemos llegar a morir, ¿eh? Porque sí. Pueden venir kilos y kilos de estrenos y mira que estamos en verano, que siempre hay alguno que se escapa por ahí que tiene buena pinta. O sea, tenemos que esperar a que entre julio para empezar a ver estrenos mínimamente decentes. Con este comentario igual os podéis pensar que no vamos, spoiler de opinión. Que no vamos a ser muy benignos con los que vienen esta semana, pero bueno, no sé, es una forma de hablar también. Hay un estreno que evidentemente es sin audiencia cero, tenemos que hablar de él, sí. Colosal, de Nacho Vigalondo. Hay dos estrenos que no son tan sin audiencia cero, además los dos son de animación, uno de animación norteamericana y otro animación japonesa. Uh-huh. Uno vamos a hablar porque la has visto tú, que es la de sí. En este rincón del mundo, dirigida por Sunao Katabuchi. Sí, aunque sea un poquito solo. Y la otra es para esos que están con los Minions y con Gru, que no pueden, pues Illumination y Universal Pictures traen la tercera parte de Gru, mi villano favorito, Gru 3. Y bueno, pues aquí... ¿Y esto da para tanto, esto de Gru, que ya van por tres? Es que parece ser que Gru descubre que tiene un hermano gemelo. Vaya, hombre. Pero que es todo lo contrario. Esto se explotó ya en los Simpson, con que sí. Homer tiene un hermano gemelo, que es un tío que muere de éxito, con pelazo y tal. Sí, sí, sí, pues que es inteligente. Es lo mismo. Vale, vale. Hermano de Gru, en vez de calvo con pelazo, en vez de vestir siempre de negro, viste siempre de blanco. Bueno, chanante, etcétera, etcétera. Y quizás haya algo dentro de este hombre que no sea del todo correcto. Bueno, ya, se, habrá que ya se verá. Habrá yo que debo decir que en un par de estrenos me tragué el... Ajá. El tráiler de Gru 3. Entonces ya, como siempre, tienen la mala costumbre de explicar muchas cosas. Pero diremos que los Minions recuperan la alegría de vivir. Vale. Quien bueno. entienda cuál es el objetivo final de un Minion, me entenderá perfectamente. Bueno, siempre está bien que los Minions se pongan a bailar. La lien gorda. Sí, señor. Bueno, pues si quieres, antes de entrar con Colosal, si quieres hacer un poquito de En este rincón del mundo y contar qué nos vamos a encontrar, aunque no sea una temática muy sinodencera, sí. En este anime. Sí, realmente yo si la fui a ver esta peli es porque es una película de animación japonesa, porque tenía la mañana más o menos libre el día que hicieron el pase de prensa y realmente pues sí que es una película que realmente podríamos decir que más que... en cualquier otro, digamos, género, es un drama histórico. Y lo que pasa es que es un drama histórico animado. Y el vínculo que tiene con Sin Audiencia y con el género, pues es meramente la animación en el que está hecho. Y también que es un drama histórico que tiene unos agradecidos toques de realismo mágico a la japonesa. La historia es de una chica que en la época de la Segunda Guerra Mundial pues se va a casar con un oficial del Ministerio de la Marina japonés y tiene que cambiar de ciudad y bueno, son sus idas y venidas sociales, mentales, un poco pues la posición de la mujer en la sociedad del Japón de la Segunda Guerra Mundial, supeditada un poco al poder y a la autoridad masculina, y este tipo de, digamos, influencias históricas que podríamos tener en la historia, pero realmente es una historia que se hace bastante llevadera, más que nada porque a la chica le pasan bastantes cosas, a pesar de ser cosas de acontecimientos realistas, y si algo tiene de criticable en este rincón del mundo es que, a pesar de que trata un episodio histórico que es la Segunda Guerra Mundial en Japón, que además es en la última parte de la Segunda Guerra Mundial cuando van a venir esos fatídicos bombardeos con armas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que de hecho ocurren durante la película y tal, pues a pesar de esta dureza del marco histórico, pues la peli, en todo el aspecto, digamos, del enemigo en la guerra, de los yanquis, de los bombardeos y tal, pues acaba siendo súper blanca. No, hay cero crítica, hay cero, digamos, revanchismo, cero ironía sobre la cuestión histórica, y realmente pues se centra simplemente en la historia del personaje principal, de esta chica que se convierte en mujer a lo largo de la historia, que se llama Suzu, y que pues es simplemente la digamos el centro de la atención, el centro de la función, y es una película que no voy a decir nada más, que simplemente yo la recomiendo para fans extremos de la animación, independientemente del género que toque esa animación, y ya está, porque realmente es una película que tiene más drama que ningún otro aspecto que podríamos un poco asociar a nuestras filias peliculísticas, y ya está, así que podemos ir con otra. Perfecto, pues si quieres pasamos a ese Colosal, por favor, de Nacho Vigalondo. Antes de entrar en materia, pues podemos confesar cuáles han sido nuestros pecados vigalondianos. Vigalondianos, ¿no? Sí, porque hacía mucho que no me hacía un vigalondo, que no es otra cosa que ver una película de este señor, que nadie piense que es alguna cosa de bajarse los pantalones o de hacer algo con la zona genital o cualquier otra cosa así, ¿vale? Y de hecho, pues yo confieso que solo he visto Los Cronocrímenes de este hombre antes que Colosal. ¿Y tú, Jordi? Yo es que solo he visto, y parcialmente, creo que ya lo conté en un Sin Audiencia, pues la experiencia fue bastante, bueno, vamos a decir, dura. Tortuosa. Sí. La de Extraterrestre, creo que se llama, uh-huh, con la Michelle Jenner, si no me equivoco, y los chanantes que aparecían por ahí. Ajá. Y yo es que no pude acabarla, o sea, sinceramente. Mira que no me disgustan para nada los chanantes y... Y a pesar de todo, es que se me hizo muy pesada, la encontré muy fuera de lugar, un poco perdida, a la estela de algunas cosas que hace Álex de la Iglesia, pero el mal Álex de la Iglesia. Uh-huh. Con eso creo que se entiende bastante. Lo que quiero decir. Y bueno, pues sinceramente no entré en el juego de la película en ningún momento. Cuando hay unos cambios de actitud en los personajes que en principio han de ser trágicos de alguna manera y tal, no había gracia por ningún sitio. Ya. La excusa de la ciencia ficción para atraer a un público de género está muy mal traída. Está pillada con los pelos, quizás. O sea, realmente, claro, la gente habla de los cronocrímenes, mejor o peor, pero bueno, como una cosa que tiene su interés, al menos. Uh-huh. Yo no empecé con los cronocrímenes y quizá debería haber empezado por ahí. Empecé con esta y me dejó el listón del amigo Nacho, porque lo voy a tutear ya directamente por facturarme esa mierda y hacérmela tragar por los ojos y sangrar. Nacho Nachete. Entonces, Nacho, yo entré muy mal, con muy mal pie contigo. O sea, no te hubiera invitado a cenar y de hecho... Y mucho menos a vino bueno. No, ya directamente si no te invito a cenar, ni siquiera un quinto tampoco. O sea, esa hubiera sido la entrada. Pero debo decir que Colosal, a pesar de tener sus lastres, porque para mí tiene sus lastres, Y el mayor lastre para mí es esa crítica española de los grandes medios, pelota, arrastrada, rastrera, lamehuevos, lameculos, lameculos. O sea, todos los adjetivos que queráis decir son pocos, porque he visto todas las críticas que encubran a esta colosal como si fuera la quinta esencia de la originalidad, la imaginación, la frescura. Bueno, o sea, realmente... Vamos, es el renacer del cine español fuera de España. Pero bueno, que son los mismos que encumbraron REC 3 o X3PD, o sea... Lo que tocó en su momento, sí. Que quiero decir que vaya putas mierdas, o sea, realmente, Nacho, aquí... No te voy a poner ni a la altura de REC 3 ni de X3PD porque estás por encima. Sí, o sea, sí, hay que las cosas como son. Que la peli está al menos hecha con un cierto grado de seriedad. Sí. Independientemente de esto, de estos factores externos, porque la crítica española no deja de ser un factor externo a la película en sí misma. De hecho, un factor contaminante. Sí, porque de hecho genera, pues eso, malas vibraciones o agrio sabor de boca. Cuando la película en sí misma, pues aunque no sea una flipada, tampoco es que sea una mierda pinchada en un palo. O sea, tampoco nos vamos a poner tan agresivos con Colosal, ¿no? Pero sí que es verdad que empezando, y yo si quieres luego te dejo seguir, empezando por el cartel, ¿qué vamos a pensar de una película que tiene este cartel que ya poco menos que te cuenta el corazón de la historia? No, pero quien no sé, quien lo ver, sepa leer al modo jeroglífico. El cartel es un puto spoiler. Eso lo primero. Pero es un puto spoiler de la vis cómica de la película, que tiene muy poca. También. Con lo cual. Que tiene detallitos. Sí, exacto. Es un puto spoiler equívoco. Lo cual no es ni gracioso. Porque han buscado el lado paródico y cómico de una historia de personajes que están muy tarados y están muy mal. Sí, que o sea, están existencialmente, un poco perdidicos en su vida. Existencialmente los personajes que salen dan penica a todos, del primero al último. Dejando eso aparte, que tampoco quiero interrumpir, que habías empezado con carrerilla. Sí, no te creas. Decir que aquí es una coproducción en que están metidos España, uh-huh, Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. Por la parte que les toca de los, sí, señor, porque de los chicos grandes. Digamos que en la película sale Corea del Sur... Como podría haber salido cualquier otro país que se hubiera recreado, sí, en un estudio. No. Que se hubiera recreado en, ¿cómo lo digo sin hacer spoiler? En un proyecto de fin de curso escolar. Vale. Ahora me has pillado. Te he pillado, sí, señor. Bien. Pues, dejando esto aparte, la gente que no se llame a engaño, este Colosal es una película muy pequeñita, uh-huh, sí, es de verdad, situación... de drama de muy pocos personajes, que cuenta con una parte absolutamente grandilocuente, tipo Pacific Rim o Transformers, tal cual, que está bien solucionada técnicamente, pero que es absolutamente colateral a la historia. Sí, es un poco anecdótica. Es anecdótica, quizá. O sea, es el elemento fantástico de la cinta, es la verdad. O sci-fi, sí. Pero es muy anecdótico. O sea, no nos engañemos, porque lo que te está contando es la historia de unas personas. Sí. Vamos con la sinopsis, si te parece. Venga. Digo dos líneas de sinopsis. Sí, porque aquí a pesar sí que puede desvelar mucho, ¿no? A pesar de que el cartel, pues ya igual no hace falta decir sinopsis, pero bueno, lo que tenemos en Colosal es a una chica que es un poco gambitera, que deja Nueva York y vuelve a vivir... pues a su pueblo natal, a la casa de sus padres, pues porque su novio de Nueva York está harto de ella y la echa de casa así tal cual, porque es que pues está frito de que le venga pedo, de que le traiga a los amigos a casa, de que se le beba en el bar, de que le mienta el constantemente. Mueble bar, exacto, en fin, pues lo que tiene el gambiterismo, ¿no?, en general. Entonces, esta chica pues va a intentar un poco, volviendo a su pueblo de origen, pues esa frase tan manía de buscarse a sí misma, de mejorar en la vida, de buscar otros horizontes y todas esas mierdas existenciales que a veces se tratan en las películas. Y mientras tanto, en Seúl, a la vez que esta chica vuelve a su pueblo, pues un monstruo gigante aparece de la nada, generando el caos y el desconcierto a partes iguales. Punto y final. Y no voy a decir nada más porque yo no soy como el cartel de la película. Muy bien. ¿Te parece bien como sinopsis o qué? ¿O me parece más bien líneas? Y yo creo que le parece bien a más gente porque ahora mismo nos ha tuiteado con la Blanca. Ahí sin va. Audiencia, gracias, me estáis haciendo llorar de emoción. Joder. Supongo que por la entradilla que le hemos hecho a Colosal, más que nada porque él la dejó a parir. Y, es verdad. Se la dejó a parir en Twitter haciéndole un tuit al propio Nacho Vigalondo. Bueno, es que hay que ser transparente y democrático. Bueno, con la Blanca es así. Sí, sí, sí. No tiene filtro, es un poco tal como cual. Joaquín Reyes. Uh-huh. Va y por bueno, ahí, va pues, por ahí la cosa. Bueno, pero va a seguir el análisis porque yo sí que quiero salvar cosas de... Sí, sí, de hecho incluso tenemos algunos actores que a pesar de que se ponen muy existenciales, yo es que no soy muy de Anne Hathaway, que es la protagonista, sí, es la chica gambitera de turno que hemos explicado. Y bueno, quitando su papel en las de Batman, pues igual no sé si la he visto en muchas más pelis, ¿eh? Porque no nos acabamos de cruzar ella y yo en gustos muy asiduamente fílmicos. Entonces aquí, como que yo la tenía un poco a esta mujer, pues evidentemente catalogada en un tipo de cine al que no me acerco a menudo, y aquí la he visto un poco... pues queriendo desencasillarse un poco también, ¿no? Pues aunque es un personaje que no es extremadamente gambitero, me refiero que sí que un poco se sale de la norma de esos, digamos, personajes más cuadriculados que ha estado haciendo a lo largo de su carrera. Luego tenemos también, sorprendentemente, y que no lo ponen en las listas de los actores principales de la película, al Dan Stevens, a nuestro legión de este 2017, y que... Yo lo tengo el segundo, ¿eh? Vale, sí. Incluso antes que el Jason Sudeikis, sí, quieres decir, ¿eh? Pero, por ejemplo, si miras el apartado Stars en la ficha de IMDb de la película, él no sale, por ejemplo, el señor Stevens. A eso me refería un poco, Jordi. Y luego, pues también tenemos eso, al Jason Sudeikis, al Austin Stowell y por ahí. Yo, Jordi, tú has dicho que tiene menos comedia y es más drama, pero yo diría también un poco que no deja de ser Colosal una peli de estas que son una comedia agridulce, por decirlo. No sé si se diría comedia agridulce, sí, o tragicomedia. Es tragicomedia, es, sí, más una tragicomedia porque es como que la película se quiere reír un poco de la desdicha existencial de los personajes, ¿no? Un poco. Sí, pero es que en el fondo no tiene gracia, porque... El hombre es feo lo que pasa. Claro, evidentemente el trasfondo es horroroso. Es que parece que la vida de un coreano no valga una mierda. Tal cual. Y tal eso, cual lo digo, ¿eh? Y es un punto un poco... Y siendo una coproducción con Corea, yo no sé los coreanos, el papel que juegan en el film es cuanto menos de vasallo. Cuanto menos. O de hormiguita. O de hormiguita. Momento. O sea que yo, a mí que me perdonen, pero quizá es que estoy siendo muy sesudo en el análisis, pero es que la gracia se la vi poca. Poca. Poca. De hecho, cuando el monstruo baila, o sea, me pareció patético. O sea, el delirio de un puto borracho, no, de un puto alcohólico. Ya. Sí, de alguien que tiene problemas, realmente, sí. Que ocasiona muertes en masa. Y aunque el personaje luego se lo echa en cara a sí mismo... lo hace de una manera tan superflua que a mí fue de las cosas que me convenció menos. Sí. De hecho, a ver, otro tirón de orejas para Nacho. No creo que tuvieras malos actores, Nacho. De hecho, los actores no están mal, pero la dirección de actores es pésima. Porque los metes en un embolado. Que están un poco ahí. Que están absolutamente perdidos. Vale que sus personajes estén perdidos. Por sus adicciones, por lo hecho polvo que tiene el cerebro, etcétera, etcétera. Pero es que no los sabes sacar de ahí. Los metes en el laberinto y los dejas sueltos y a veces tiran para un lado, a veces tiran para otro y llega un momento que están más perdidos que... Bueno, iba a decir una frase de estas ochenteras, no la voy a decir. Vale, pero vale. Bueno, sí, el que buscaba el libro de familia. Pues un poco así, ¿no? Uh-huh. No sé, a mí la película me dejó un sabor agridulce porque encuentro que la premisa en que se basa la película como idea es muy original. O sea, realmente estás metiendo una fábula. Es lo bueno que tiene. Estás metiendo una fábula en la vida moderna, además, una fábula con la iconografía oriental y con mezcla de elementos como los kaijus, como los Transformers y todo esto, que bueno, que oye, no está nada mal. Pero no la sabes explotar, Nacho. Yo, perdóname que te diga, y lo digo sin acritud, a pesar de que me hiciste ver Extraterrestre, bueno, tú, pero vi un trozo. Bueno, pues a pesar de eso, yo quiero quedar como amigo y quiero verle las partes positivas a la película, que yo creo que son unas cuantas, pero creo que te has quedado a medio camino entre dos ejercicios y no has sabido culminar ninguno de los dos, a sí. pesar de que todos esos pelotas arrastrados de la crítica y los medios españoles te estén comiendo los huevos. Sí, la cuestión es que también yo lo que veo es que también Colosal yo creo que se puede encuadrar en ese tipo de proyecto en el que gracias a unos tintes fantásticos o ciencia ficción se intenta sacar una película de un contexto de gran público para hacerla un poco especializada. Es un intento, para mi gusto, más fallido que acertado también, pero reconozco que también la idea es original. Me refiero que el concepto, si se hubiera transformado de otra, o sea, si se hubiera tramitado de otra forma o se hubiera trabajado un poco más o en más direcciones, porque lo veo todo muy unidireccional también a nivel Estados Unidos-Corea. Me refiero que las cosas que pasan en la película son como muy de A, B, B, A y ya está, y no salen de ahí. Y yo qué sé, chico, vale que es una fábula, pero ya que te pones con fábulas, pues expláyate un poco más, ¿no? No sé, eso igual hubiera requerido más presupuesto del que tenían, no lo sé, pero para eso está el ingenio también. O sea, luego hablaremos de otra película también bastante ingeniosa y que le da unas cuantas vueltas a Colosal en ingenio. Pero bueno, no sé. Yo, sinceramente, la considero un poco una peli pues para pasar el rato, que ya es mucho en el mundo en el que vivimos cinematofágicamente hablando. Y aunque no me guste en exceso, yo celebro que Vigalondo venda sus mierdas a los yanquis. Me refiero que, por mí, por ese lado, chapó por Vigalondo. O sea, me refiero que ahí no me voy a meter en absoluto. Que cosas como estas de Independent Spanish Director y todas esas mierdas que sí, que les entra, pues dale duro ahí y a ver si se tragan alguna más gorda. Pero, yendo a la peli en sí misma, pues eso, la veo justita y salvándola por los pelos. Tampoco mucho más. Eso sí, lo que me gusta mucho es la musiquita. Que está el señor Bear McCreary por ahí, el compositor del soundtrack de The Walking Dead, por ejemplo, que le da una enjundia sonora a algunas escenas que está muy, muy potente. Me gustó mucho el score. Posiblemente lo que más de la peli. Yo quería decir una cosa también, amigo Nacho. Yo soy muy malo para ver venir los giros. O sea, soy de los que no me enteré de nada con el sexto sentido, etcétera, etcétera. O sea, no adivino un final a no ser que no me lo pongan clarísimo. Tu giro final se ve venir a leguas, que lo sepas. Se ve casi desde el cartel. Exacto. O sea, a lo mejor engañaste a los americanos, ya. Pero que sepas, y te lo dice un tío que se lo come todo, en el buen sentido, no Ajá. busquemos paralelismos que no vienen al caso, que el giro final también demasiado obvio. Pero bueno, a partir de aquí, oye, que la película se deja ver, que tampoco es un sin Dios, que tiene originalidad, buenos elementos. Está ordenada en cierta manera. Y yo creo que el querer vivir entre el drama y el género te ha hecho no ir para ninguno de los dos lados y quedarte entre dos aguas, y yo creo que no contentarás ni a unos ni a otros. Y yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a alguien que quiera abarcar mucho y aprieta poco. Y se quede pues eso, un poco entre dos aguas, entre la costa de Corea y la costa de los Estados Unidos, a mitad del Pacífico, por ahí flotandico. En fin, pues eso, te pones Paco de Lucía entre dos aguas. Paco de Lucía. Bueno, simplemente para acabar ya esta disertación sobre Colosal, algo que decir del monstruo. Está curiosito. Me parece correcto la explicación que le dan. De hecho, vamos a hablar que aparecen dos monstruos. Sí, bueno, un monstruo y otro ser grande que no es un monstruo. Sí. No sé si es un spoiler decir que no es un monstruo. Bueno, el spoiler lo hacen ellos con el cartel. Vamos a hablar libremente, vamos a decir un monstruo y un robot. Un robot gigante. Porque además creo que he dicho Transformer antes ya. Sí, es verdad. O sea, aquí se te ha colado ya sin quererlo ni beberlo ahí. Entonces, eso lo encuentro bien traído, porque sí, además están guapos. A mí el monstruo me ha gustado, ¿eh? No solamente el monstruo está bien traído de su origen, sino también el robot está bien traído de su origen y está bien explicado. O sea, sí. De hecho, todo lo que es la leyenda de la trama y por qué suceden las cosas, es que no me parece mal. O sea, me parece lo mejor de la película, sí. La idea. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí no me acaba de llegar cómo la lleva a cabo. O sea, yo había momentos de la película cuando era la cuarta, quinta noche en ese bar bebiendo cerveza y tal. Hasta que, las tantas. Y... que yo decía, hostia, es que me estás haciendo sufrir, Nacho. O sea, abrévialo. Claro. Que no estamos en el día de la, bueno, en la noche de la marmota. La coño, noche que de sí, la que es muy marmota bonito, borracha. Que abre el ala del oeste, que sí, que no es temático, que sí. Que ahora le doy un besito, que ahora no. Coño, espabila, hostia. Sí, señor. Además, que yo que no soy, insisto lo de antes, que no soy de los que ven venir las cosas. O sea, es que el personaje que le das al Jason también se ve venir a la legua, que descarrila, que no hay sí. nadie al volante, se ve a la legua, hijo mío. En fin. Ya está. Que los topicazos no son buenos y que de una idea muy original te has perdido en topicazos. Pero bueno, ahí está. Es lo que hay. Bueno, quizás pues este hombre pues va a seguir adentrándose en el mercado estadounidense, no lo sabemos. Yo creo que valorará nuestra opinión y remedará su carrera con una impactante película que realmente sea de género y que además aprovecha la idea original para ir por los derroteros que debe llevar. Sí, señor, porque yo lo que estoy esperando es... y tú lo has dicho muy bien, es una peli totalmente de género de este hombre. Los Cronocrímenes en cierta manera lo era, lo que pasa que era un poco trampi, pero bueno, dejémoslo ahí porque ya hemos hablado de Los Cronocrímenes y tenemos otras cosas novedosas de las de que, sí, de las y, que y hablar. Tenemos que cortar todavía sí. mucha tela. Antes de que te metas con la agenda, que hay agenda, sí, que señor, además incluso de la semana pasada que no hubo cabida en el programa. Sí. Yo quiero dar una noticia que yo creo que es buena noticia, que es la adaptación de It, que ha dirigido el argentino Andy Muschietti, el de Mama. Sí, que de hecho tenemos un pequeño vínculo con Andy circunstancial a través de Contrabanda. Ah, pues ahora lo explicas. Sí, ¿no te acuerdas? Igual a ti no te lo habían dicho, pero bueno, ya vale. lo digo. Ahora lo dices. Pues que It ha adelantado su estreno en nuestro país y finalmente será el 8 de septiembre, que es el mismo día de estreno en Estados Unidos. Ah, mira tú. O sea que... no sé si será porque Andy Muschietti anda un poco por Varna a veces también, o es... no sé si es ahora, esto vinculado... ahora explica el enlace contrabandista que tiene. No, la cuestión es que pues uno de nuestros compañeros vecinos del programa Lethal Age de los miércoles por la noche, el programa rockero del miércoles por la noche en Contrabanda, el José, pues es colega cercano del Andy y bueno, pues nos ha comentado, o igual me lo ha comentado a mí solamente, por eso quizás me ha extrañado que tú no recordaras el dato, que pues él tiene trato con él desde antes de que empezara a dirigir y que en cierta manera pues entre viaje y viaje pues de vez en cuando pues se ven y tienen una amistad cordial. Ese es simplemente el dato, ¿no? Pues que ya José está, nos podría traer a Andy para ya, eso lo tenemos que negociar con la cueva persona, de Contrabanda, claro. Nos explicara cositas a ver si lo conseguimos meter del rodaje de It, de cómo es sería una producción a gran nivel en Estados Unidos, etcétera. Ya, sería más que interesante, sería un buen golpe para nuestros medios, pero, que son más bien escasos. Pero bueno, ya veremos a ver qué podemos negociar y a qué nivel con el José de Lethal Age. Ya esto ya lo iremos hablando. De hecho, esto es como un pensamiento en voz alta que igual no deberíamos haber hecho en público, pero ya está hecho. Bueno, deberé explotar mi vieja amistad con Steve Harris y traer al Iron Maiden aquí a Lethal Age para que José haga el intercambio grande. Hacemos un trueque, a ver qué les parece a ellos. Muy bien. Pues, ¿alguna noticia más? No. ¿Tienes por ahí? No, vamos a pasar a la agenda. Vamos a pasar a la agenda heredada de la semana pasada, que con ese aluvión de cerebros que tuvimos aquí en Contrabanda, pues realmente a mí se me pasó completamente ni meter una cuña entre medio, ni romper ninguna conversación ni tal, y además eso es un evento importante porque digamos que a partir del jueves de la semana pasada se empezaron a poner en marcha un par de eventos o de celebraciones de los 50 años del Festival de Sitges. Una de ellas es la inauguración que tuvo lugar el jueves pasado, el pasado jueves 22 de junio, pues de la exposición El Cinema es Fantastic, en catalán, el cine es fantástico, que tiene cabida en el sótano de la Filmoteca de Cataluña en el barrio chino de Barcelona, ahora conocido como Barrio del Raval, y que ahí pues tenemos una cantidad de material gráfico, aparte de explicaciones de películas emblemáticas de los 50 años, no solo de las de los premios, sino otras que han tenido algún tipo de repercusión fuera de los premios o no. Pero luego, no, no sé si has dicho que está enlazada con el tema de 50 años de Sitges. Sí, claro. Ah. Sí, de hecho, o sea, es como una especie de retrospectiva histórica de películas y, e imágenes de películas y de artistas, ya sean directores, actores o actrices, que pasaron por ahí y que, digamos, pues han tenido algún tipo de vínculo especial más allá de venir a presentar una peli al festival. Me refiero que, aparte de tener, digamos, un recorrido por títulos emblemáticos de la, desde el principio de la primera edición del año 67, creo recordar, si la memoria no me falla, hasta el momento actual, pues también tenemos material gráfico de fotografías de ruedas de prensa, de presentaciones de diferentes actores, actrices, directores, todo explicado con unos textos. Tenemos cartelería, repaso de cartelería de todos los, de todos, creo que estaban todos, de todos o de casi todos los carteles que ha habido desde el año, desde el primer año hasta el cartel del Drácula de este 2017. Y también tenemos una retrospectiva de premios que se entregan en el festival a nivel de diseño de premios. Las estatuillas de la Máquina del Tiempo, de la María, que es la robot de Metrópolis de Fritz Lang, el gorila que conocemos de la cortinilla que se pone delante de cada película. En fin, todo este tipo de parafernalia asociada un poco al Festival de Sitges. Esta exposición estará abierta hasta el próximo día 17 de septiembre. Se puede visitar en horario de tarde, de martes a domingo, porque la Filmoteca guarda fiesta el lunes, son muy listos, de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Hay entrada gratuita, hay visitas guiadas previa solicitud, y luego esta exposición migrará después del 17 de septiembre a Sitges, unas semanas antes de que comience la edición 50 del festival, para que se pueda disfrutar también en el propio pueblo. Y decir que, asociado a esta exposición, en la Filmoteca de Cataluña, de los 50 años de Sitges, pues tenemos, como no podía ser, pues un ciclo de cine asociado a esta cifra tan redonda del festival. Decir que el ciclo de cine asociado a los 50 años de Sitges pues se inauguró también el pasado jueves con la proyección en la Filmoteca de Evil Dead de 1982. Realmente todo un hito, ¿eh? Un hito, porque es que si a mí me dices hace 10 años que en la Filmoteca van a poner acabarás viendo la Filmoteca, en la Filmoteca Evil Dead, y te hubiera dicho pues por aquí, que no me lo creo. Pero bueno, no solo Evil Dead se va a poder ver, sino que a partir de este pasado jueves 22, pues va a haber un reguero de títulos que, de hecho, no se han adelantado todos, se han adelantado, digamos, hasta final de julio los títulos, pero decir que el ciclo va a seguir aconteciendo en agosto y en septiembre hasta que empiece el festival. Pero por abrir un poco de boca, pues os voy a decir que va, aparte de Evil Dead, se van a proyectar, la mayoría de títulos van a tener un par de pases en días diferentes. También la gente se debe mirar la web de la Filmoteca, filmoteca.cat, y ahí pues evaluar sus posibilidades. Y vamos a tener, por ejemplo, también pues The Exorcist, Director's Cut del William Friedkin, vamos a tener Memento del Christopher Nolan, vamos a tener Reservoir Dogs del Quentin Tarantino, El Día de la Bestia del Alex de la Iglesia, En Compañía de Lobos del Neil Jordan, No Profanar el Sueño de los Muertos del Jorge Grau, que esta es otra que dices, hostia, esto verlo en la Filmoteca, yo a ver si voy a comprar la entrada ya para que no se acaben. Pues me parece que iremos juntos. Vamos a buscar que dos días se proyecte y haremos una escapada sin audiencia. Un conclave, aunque sea, para ver esto en aquel lugar tan, tan estirado y tan grandilocuente que es la Filmoteca. Pero luego también se va a poder ver el Hellraiser del Clive Barker del 1987, que es la primera de Hellraiser, que también es otro título que dices, hostia, ver esto en la Filmoteca, nunca lo hubiera pensado. También vamos a tener, por ejemplo, Day of the Woman, la película de Meir Zarchi de 1978, que aquí creo que se tituló La violencia del sexo, que es una rape movie con violación de protagonista y posterior venganza, que también es bastante dura y bastante, bastante violenta. También tendremos el Ringu de Hideo Nakata, vamos a tener Una historia china de fantasmas, vamos a tener Near Dark, Los viajeros de la noche de la Catherine Bigelow, vamos a tener Calles de fuego de Walter Hill, Los sin nombre del Jaume Balagueró, El abominable Dr. Fives del Robert Fuest, y aquí nos quedamos porque digamos que solo hay avanzada la programación hasta final de julio. Así que seguiremos informando conforme se anuncien más títulos, porque creo que la idea, no los he contado, pero la idea es hacer 50 proyecciones o 50 títulos, 100 proyecciones, dos por título, rememorando esos 50 años del festival. Eso por el lado que respecta al cine elegante, podríamos decir. Espera un momento, porque sí. Debo decir que me sorprende un poco. Supongo que ya se proyectó en Sitges y por eso está Calles de Fuego. Sí. Pero me sorprende que esté Calles de Fuego. Quizás tuvo especial tilín en su momento cuando se estrenó allí. Sí, no sé. Sí, pero a ver, Calles de Fuego no es de Warriors, ¿eh? No. ¿Vale? Pero bueno. No, sí, ya sé cuál es Calles de Fuego. Me sorprende. Bueno. ¿Vale? Quizás también estamos hablando de que también... Que estaría bien que invitaran al Michael Paré para tener un loser en directo. Sí, quizás. Y para saber cómo está ahora el hombre, porque el que parecía que iba a ser uno de esos actores ochenteros que se iba a comer el mundo y luego se comió poco. Ya, se comió bastante poco. Luego en los 90 Casper Van Diem le tomó el relevo. Uh-huh. En fin. De hecho, Michael Paré, yo lo he acabado viendo y creo que lo comentamos aquí en su momento, en alguna película de estas de, digamos, de explotaciones de satanismo que hemos tenido en los últimos tiempos, de actor secundario, no recuerdo en cuál de ellas, pero me suena fuertemente que ha estado por ahí volviendo a la actividad, aunque sea de una forma, pues en plan fondón, con barrigota ya, un poco de papada y estas cosas que le pasa a la gente cuando se hace mayorcica. Pero bueno. Y quería comentar una segunda cosa, porque tú, la exposición de la Filmoteca, fuiste... Fue a la inauguración. A la inauguración, ¿no? Sí. Con la invitación de la prensa, no se abría al público hasta las 7 de la tarde, pero debemos decir que fuiste capturado por el Gran Hermano. Sí, tío. Expuesto en redes sociales antes de que te dieras cuenta, o sea, fuiste captado... Por el ojo experto de algún cine audiencero. Me di cuenta. Prácticamente en directo. Ya, sí, o sea, porque es que hay gente que sigue las noticias en tiempo real y de hecho, pues, evidentemente, como inauguración de cualquier cosa, pues había ahí mucha gente tirando flashes y tirando móvil y tirando de todo. No sé en cuántos sitios salí, pero claro, en algunos cuantos sí. De hecho, recibí algún reporte gráfico de mi presencia. En la exposición, bueno, cosas que pasan por mezclarte con el público en general. Como para mentir, ¿eh? Ya te digo. No, estoy no sé dónde. No, es que estoy trabajando, mierda. Sí, es terrible, pero bueno, yo que sé, estas cosas pasan sobre todo, pues eso, cuando hay muchos ojos apuntando y disparando. Pero bueno, no deja de ser verdad que según a dónde vayas, mejor no hagas planes B, por si acaso. Por si acaso. Sí, señor. Aparte de este, digamos, de este evento que ya está en marcha y que deberíamos haber comentado la semana pasada, pues tenemos otro evento para este próximo sábado 1 de julio, y es que la Cutrecon, que es un festival, un evento de películas de bajo o nulo presupuesto y gusto, o al menos en espíritu, que se hace en Madrid, vuela en vuelo charter a Barcelona este próximo día sábado 1 de julio, y vamos a tener en el Cine Maldá una maratón de llamada Cutrecon BCN, ¿vale? Que sepáis que la maratón Cutrecon empieza a las 4:30 de la tarde. El Cine Maldá, quien no se acuerde, está en la calle del Pi número 5. Forma parte de las galerías Maldá, que unen la calle del Pi con la calle Portaferrisa, ¿no? Si mal no recuerdo, que hace una L la galería. Y bueno, allí vamos a tener, por el módico precio de bono de 4 títulos, 18 euros, o películas sueltas, 5 euros, las siguientes proyecciones, 4 en concreto: Attack of the Beast Creatures, Robotrix, Karate contra Mafia y Barcelona Knockout. Si queréis más info, si queréis saber dónde comprar entradas anticipadas, www.cinecutre.com, que son pues la gente que está asociada en modo web al festival Cutrecon, y que ahí pues podéis quizás pues sacar un poco más de información del evento. Ese era el otro evento de cine menos alcurnia, de menos abolengo que la grandilocuencia de la Filmoteca y de las 50 años de Sitges, pero de todo nos alimentamos, de lo más alto, de lo más bajo, de lo más caro y de lo más barato. Prueba fehaciente es que de los 4 títulos vas a hablar de uno, que se rodó en Barcelona a pesar de sus raíces o sus orígenes hindús. Sí, o del continente indio. ¿Quieres que hable de esto ahora o quieres que hable de esto después? Yo lo sacaría a colación ahora, porque dará tiempo luego de hablar de la otra película, ¿no? Sí, yo creo que nos va a dar tiempo. Estamos en una hora más o menos. Sí, no lo digo porque ya que has dicho el título en la programación de este Cutrecon Barcelona, pues estaría bien que hablaras un poco de esta película, que además tampoco hace falta que profundices demasiado, ¿no? Por lo que tengo entendido. No, porque de hecho, a ver, está muy bien elegida para... Para una Cutrecon. Para este evento, para este Cutrecon. Pero tengo que decir que también está bien elegida, y hablo de Barcelona Knockout, no sé si lo hemos dicho. No. Vale, pues eso, es la última de las que acabo de nombrar, Barcelona Knockout, y que realmente es una película que sí que tiene presupuesto, pero es muy mala. O sea, quizás entra en la Cutrecon con el bagaje del resultado, pero no del presupuesto, ¿vale? Hecha esta aseveración inicial, pues simplemente, que tampoco me voy a alargar mucho, porque es una película muy mala. O sea, Barcelona Knockout realmente es uno de esos títulos que explotan un poco pues la fama de esta ciudad donde vivimos, Jordi, pero desde el punto de vista pues de un turista de la India. ¿Qué tenemos en Barcelona Knockout? Pues tenemos a una chica que viene a hacer unos estudios universitarios de India a Barcelona, y aquí pues descubre un diario en la casa donde se aloja, una casa muy bucólica, que no sé dónde está, porque de hecho en un apartamento de estos de 50 metros cuadrados con 4 habitaciones no es, porque la tía va de ricachona. Y realmente la cosa es que pues a través de un diario que descubre, digamos que empieza a inmiscuirse dentro de una trama criminal en la que hay un músico callejero que la seduce, y luego hay unos mafiosos y unos políticos corruptos muy malos, que son más corruptos todavía que los de India, aquí en Barcelona, que pues tienen que rendir cuentas con este músico callejero que conoce, y entonces la toman a ella también como objetivo criminal. Y bueno, todo este batiburrillo sentimentaloide de culebrón de India, aderezado con un poco de crítica política y de mucha acción, pues es lo que tiene Barcelona Knockout. Realmente unos actores y unas actrices principales que cantarán y bailarán muy bien, pero como actores y actrices son malísimos, son peor que... voy a recurrir a esa expresión viejuna de agredir a un familiar con ropa sudada o en mal estado, pues de esa catadura son el casting principal de Barcelona Knockout. Pero es que luego, entre número musical y número musical, pues tenemos un argumento que, a ver, que yo os lo he explicado más o menos como yo lo entendí, también he repasado alguna web por si me dejaba algún detalle y tal, pero que tampoco os creáis que está tan claro y bien explicado como os lo he dicho yo. Me refiero que yo es una interpretación que saqué en su momento, porque también tengo que decir que yo vi Barcelona Knockout en una maratón de cine asiático en el Festival de Cine Asiático de las NITS Orientales de Vic, que también tiene lugar pues todos los meses del mes de julio, y que del que hablaremos próximamente cuando se acerquen sus fechas. La cuestión es que yo en su momento me enteré del rodaje de esta película de India en Barcelona porque tengo algunos conocidos que participaron de extras en los números musicales, que hay muchos además, como debe ser en una película pues un poco Bollywood, aunque no realmente dicen que es Bollywood, es Tollywood, porque tiene más acción que canciones, aunque para mí no hay una gran diferencia porque cantan demasiado para mi gusto. Pero bueno, a lo que iba, la cuestión es que gente de mi círculo cercano de amistades participó de extra en los números de baile, digamos haciendo de relleno. En algunos de los números de baile que hay, pues Evidentemente hay bailarines y bailarinas profesionales, pero luego hay un batiburrillo de cabezas por el fondo que deben hacer, pues eso, relleno del hueco que queda en el lugar donde hacen el bailecito de turno, ¿no? Entonces, pues estas amistades mías pues llegaron a participar de extras, sin tener ni puta idea de baile, por eso también, en este tipo de figuración fílmica. Realmente la película no hay por dónde cogerla, es yo sé que es que India es otra cultura, que tienen otra forma de interpretar el cine, que no nos parecemos en mucho en el aspecto este de la cinefagia, pero joder, o sea, tiene gracia ver que se ha hecho una peli india en Barcelona y que identificaremos lugares a tutiplén, pero luego también diremos, ¿y esto de dónde lo han sacado? Porque es que en algunas escenas, sobre todo en la parte del final, se meten por unos bosques y por unos acantilados que aquí no existen realmente y están como en las afueras de Barcelona, ¿sabes? Entonces me refiero que también han echado cuentecillo geográfico un poco a las localizaciones y sí que hay escenas de, yo qué sé, de Plaza España, de Plaza Cataluña, del Fórum, de no sé qué, topicazos de la muerte. Y luego te aparecen las Termópilas. Sí, y luego, no sé, están unos acantilados en la parte del final que dices, bueno, chico, por ahí la gente que mejor critica esta película dice que lo mejor que tiene son las escenas de acción. Bueno, no habrán visto mucha acción. No, no, la verdad es que para mi gusto, yo al menos el recuerdo que tengo de cuando la vi en Vic es que era una acción un poco que quería ser grandilocuente y que tenía presupuesto, con mucha coreografía y con muchas explosiones y tal, pero que se veía un poco cutrecilla y de andar por casa. No sé, igual fue que yo también iba un poco ebrio aquella noche y no lo acabé de ver bien, no lo sé. No quiero justificar tampoco mi mala crítica al respecto, pero yo en general Barcelona Knockout la veo, o sea, una gran, digna película de un evento como CutreCon. Lo que pasa que lo malo que tiene es que hay mucha pasta invertida. Yo no sé qué tal habrá funcionado esta película en India, si habrá recaudado mucha pasta y tal, o lo que sea, pero realmente se han dejado un pastizal, porque aunque sea solo traer a todos esos actores malísimos y malísimas y actrices a actuar aquí a Barcelona, pues simplemente malísimos y malísimas, pero que necesitan billete de avión, necesitan hotel y claro, me refiero que eso es un gasto. Y también las escenas que os comento de extras, de bailando y tal a nivel tutiplén, pues eso también cuesta unos dineros, aquí todo cuesta dinero, y me refiero que no sé hasta qué punto, pues ese tipo de película pues habrá conseguido la repercusión necesaria para recuperar la pasta. En fin, no sé. Igual llevaban un leprecón indio con una caldera llena de monedas de oro y les iba sufragando gastos. Ya te digo, pues igual es que hubo un leprecón por el camino, pero yo lo desconozco. En cualquier caso, que sepáis que estéis advertidos, advertidas, cuidado con Barcelona Knockout, porque puede ser una de las peores películas que habéis visto en vuestra vida. Yo os lo digo así, lo dice el Hume. Pues hecha esta advertencia, que esperamos en fin que no caiga en saco roto, bueno, debe ser una buena elección para una CutreCon. Tal cual, sí, yo lo veo realmente bien. Quien espere ver algo de ese bagaje, pues se lo va a encontrar. Ya te digo. Bueno, aparte de todo esto, hay una película que tú le tenías muchas ganas. Sí, señor. Que hemos dicho que por comparación es otro director del Estado español. Sí, señor. En este caso, si no me equivoco, el señor Carles Torrents. Ajá. Y es una película que se estrenó hace poco, que se llama Pet. Pet, animal de compañía, la llamaron aquí. En algunos cines, en los pocos cines en los que se ha podido estrenar. Y tú le tenías ganas a esta Le tenía película. Ganas porque ya la iba persiguiendo desde la época festivalera del año pasado. O sea, ya estuvo por Sitges, creo que estuvo también en la semana de Donosti, pero por coincidencia de horarios y tal, pues me fue imposible hincarle el diente. Y a pesar de que en algunos países ya se ha estrenado en formato disco, DVD o Blu-ray, yo quería esperarme a verla en pantalla. Y de hecho, pues tuve el sábado pasado la oportunidad, en un horario suelto de los que programan esta película en los cines Girona aquí en Barcelona, y aproveché para ir a ver Pet y salir de la duda si esas cosas que había hecho antes Carles, que tanto me gustaron, como Emergo o como el corto Sequence, pues seguían teniendo continuidad o ya se había echado a dormir a la Bartola o qué había pasado ahí. Y debo decir que para, digamos, mi rigor cinematofágico, pues este hombre sigue teniendo el pulso templado, sigue estando bastante alerta y bastante bien contando historias, y que Sí que podríamos decir en trayectoria ascendente, que este hombre yo creo que está llamado a hacer cosas más importantes, porque sí que es verdad que, aunque Colosal, ya hemos dicho que no deja de ser una peli pequeñica, Pet es más pequeña aún, ¿vale? O sea, si comparáis el presupuesto, la producción de una y de otra, pues Pet aún tiene menos enjundia económica y sí que es verdad que aquí la enjundia económica está muy bien aprovechada con un guionazo que está muy, pero que muy bien. Un guion de esos que, como tengo escrito en la chuleta, buscan torsionar tu pelvis hasta la fractura. Joder. Pero bueno, y eso gusto, conjuntado, por eso lo he escrito, porque si no luego no me sale. Eso conjugado con unas interpretaciones que también están bastante a tono con la historia que tocan. ¿Qué tenemos en Pet? Porque me gusta más el título en inglés que el que le han dado aquí. Pues tenemos a un solitario empleado de Perrera, de esos que tienen, no digo que todos los empleados de Perrera la tengan, pero este la tiene, tiene una mirada torva. Una mirada de esas, para que me entienda la gente, como la que tenía Anthony Perkins en Psicosis, pues de ese rollo, ¿vale? Y este hombre, pues en su ida y venida del trabajo, lleva una vida, pues podemos decir, monótona, gris, reiterativa, repetitiva y tal. Y un día, pues volviendo del curro a casa en bus... Podemos decir una vida de perros. Sí, trabajando con perros y contagiada en su defecto, ¿no? Pues se obsesiona con una antigua compañera de clase que se encuentra por casualidad en el bus y, joder, pues dice, hostia, por fin ocurre algo en mi vida que se sale de la monotonía. Y dice, y decide, pues oye, voy a intentar trabar relación con ella. Lo que pasa, como el chico pues no es muy abierto, no tiene muchas luces, no es muy sociable, pues va a intentar, digamos, trabar relación con su antigua compañera de clase, pues con unos métodos que quizás no sean muy habituales y no estén muy bien vistos por la sociedad en general. Esto es la sinopsis de Pet, que yo quiero decir. También tengo que decir que no necesitáis saber mucho más. O sea, yo fui prácticamente virgen al visionado de la película. Bueno, todo y que aquí el cartel también era un spoiler. En cierta manera, pero yo es que no voy a decir ninguna palabra más, Jordi. O sea, el cartel dice lo que dice, pero el Hum no va a decir nada más. Porque... Ya, pero si hemos criticado el cartel de sí. Colosal, también estaría bien, que creo que lo dijimos cuando se estrenó, que el cartel de Pet era demasiado explícito. Bueno, pues que sepas que esa explicitud del cartel de Pet es, podríamos decir, una máscara, un decorado, vamos, que no es el kit de la cuestión de la uh-huh. película. Simplemente es un detalle más, como podrían haber puesto otro que no han puesto, ¿vale? Yo con Pet lo que veo es un claro ejemplo de eso que nos preguntaron a nosotros dos cuando estuvimos en el programa Cine en Serie con nuestros amigos de la Marina FM, que hablaron de qué es mejor, una peli con una buena actuación o una peli con un buen guión. Pues aquí tenemos, digamos, el premio al mejor guión de Sitges 2016 con Pet. O sea, no digo que las actuaciones estén mal, porque también están a la altura, pero tenemos una de esas pelis que, incluso aunque hubieran cambiado las caras de los actores y de las actrices, nos hubiera dado más o menos igual, porque la historia es una historiaza, que es lo que importa un poco en Pet. Y además, pues no voy a querer ahondar en detallitos de lo que ocurre en la historia, simplemente voy a decir a nivel pincelada que es una historia bastante cabrona, que es bastante perversa, que es durita, que tiene violencia, que tiene gore y que, a pesar de que como espectador vas paulatinamente descubriendo lo que ocurre, lo que le pasa a los personajes en la historia, yo al menos nunca acabé de tener la certeza de cómo iba a acabar todo el tinglao hasta la escena final. Lo cual es muy importante cuando hablamos de películas que hablan de relaciones personales extremas, en los que las psiques de las personas pues no son lo que parecen y en las que pues lo que te parecía, la persona que te parecía una cosa, pues te puede acabar resultando otra muy, muy diferente. En el escaso reparto que tiene Pet, destaco además sin diferencia, sin ninguna diferencia, a pesar de que tienen carreras muy diferentes, a los dos protas, que no son otros que, por un lado, por el lado del chico de la Perrera, al Dominic Monaghan, que quien no recuerde quién es, pues era el Merry del Señor de los Anillos, que un poco aquí, igual un poco que Anne Hathaway en Colosal, pues aquí el hombre está intentando desetiquetarse de actor buenista y tiene un registro un poco más, digamos, extremo de lo que está habituado a hacer, e interpreta pues a Seth, que es este empleado de Perrera, coprotagonista de la historia. Y por el otro lado, por el lado femenino, por el lado de la chica, antigua compañera de clase de Seth, pues tenemos al personaje de Holly, que está interpretado por la actriz Ksenia Solo, que es una actriz de origen soviético, de cuando existía la Unión Soviética. Creo que al año siguiente se desmoronó, pero bueno, cuando nació era Unión Soviética, y que solamente, a diferencia del Dominic Monaghan, pues ha hecho pinitos sobre todo en series de televisión como Orphan Black o como La Reina de las Sombras, una serie que en inglés se titula Lost Girl, que tiene bastante poco que ver con el título en español. Y en cuanto a los secundarios, también hay un plantel desconocido, pero que da muy, muy bien el tono a los protagonistas, y voy a decir un par de nombres porque me resultan, por diferentes razones que no voy a contar, resaltables en la trama de Pet, que son el gigante, literalmente, Davon McDonald, que es un negrata grande y gordo que curra como vigilante de la perrera y que pues es colega, entre comillas, del curro de Seth. Y luego tenemos también como personaje secundario destacado pues a la actriz Janet McCurdy, que es la compañera de piso de Holly y que, pues digamos, escucha los problemas sentimentales de Holly y sus dudas, sus vicisitudes emocionales y estas cosas, ¿vale? Es como su confesora, por decirlo de alguna forma. Y luego, comentar también que por la temática y por el desarrollo que tiene Pet, la peli pues tiene vínculos tanto con clásicos de Alfred Hitchcock, que a mí me gusta mucho que algunas pelis tengan estos vínculos clásicos, porque es como beber de la fuente original de la que tiene agua buena, digamos, pero también tiene vínculos con los grandes títulos del subgénero de gente encerrada, como pueden ser Chained o la saga Saw, por decir algo, un par. Podría decir muchos más, pero concretamente con esos en concreto. No sé, ¿vale? Por qué me venía ahora a la cabeza la de Ten Cloverfield Lane. Bueno, también, pero es diferente. Si hubieras visto Pet, yo creo que convendrías conmigo en que quizás se parece más a estas otras dos. O sea, no hablo de gente encerrada en general, sino de gente encerrada con unos fines particulares. Con una determinada forma, sí. ¿Vale? Y decir que, pues, al menos aquí en Barcelona, esta película solo se puede encontrar, no sé si sigue todavía, el fin de pasado estaba en los cines Girona. De hecho, creo que recordar que miré fechas por si no podía ir el sábado, porque la vi el sábado, y creo que al menos hasta mañana jueves hay un pase todavía de PT en Barcelona. Pero con esto quería resaltar que la película ha sido acogida en un cine en Madrid y un cine en Barcelona. Me refiero que, a pesar de la calidad de la subidona que te presenta la película como espectador, pues no ha tenido apenas acogida en distribución, ¿vale? Que evidentemente pues tiene una distribución limitada con la aventura audiovisual, que siempre hacen lo que pueden en su mano y tal, pero que yo la veo, Pet, como una película que merecería tener el trato de Colosal, por lo menos, a nivel de distribución y de cantidad de copias. Yo no he visto Pet, pero aquí yo creo que lo que ha hecho Colosal es nadar entre dos aguas precisamente para tener una mejor distribución. Y Pet, por lo que he leído, Valencia, parece que va muy dirigida a la gente que le gusta el cine de terror, y además el cine de terror con cierta enjundia, no el cine de terror generalista, adolescentes, me los cargo y fuera. Sí, sí, sí. Entonces, va por ahí un poco la claro, cosa. Claro, o sea, es un poco el peaje, entre comillas, de hacer género puro y duro y para gente a la que le guste el género. Yo creo que un poco puede ir por ahí. Sí, yo no dudo en absoluto esta aseveración, pero realmente a mí es que me da, después de haber visto la peli, pues un poco de rabia, y no solo que tenga pocas copias y que esté pocos días en cartel, aunque haya estado en festivales y esas cosas, pero es que luego al pobre Carles Torrens luego pues ni lo nombran, ni lo citan, ni se acuerdan de él, ni para los premios Gaudí, ni para los premios Goya, ni para ningún otro tipo de digamos, de celebración del cine supuestamente español. Y carajo, pues aquí tenemos una coproducción documentada España-Estados Unidos. Me refiero que está escrito con letras, que me refiero que puede participar como cualquier otra coproducción en este tipo de premios, ¿sabes? Vamos a ser malos, le faltan dos países, Canadá y Corea del Sur. Quizás le faltan un par de países más internacionales, y quizás le falta también, pues igual, un registro menos auténtico y ser un poco más plana y más fea. Porque Pete es una peli bonita, es una peli de las guapas de que deberían tener ese sello de sin audiencia que tenemos imaginario, ¿no? Que le metemos así a veces, bueno, a las pelis, pues este la Carla, la solo tiene. Te podemos decir que si a Nacho le hemos puesto cara a la pared y con los brazos en cruz, a ti te hemos dado el sello de sin audiencia y te hemos dejado libre para que salgas al patio y disfrutes. Y descarado. Bueno, pues dentro de lo que cabe en nuestro modesto hacer semanal, sí, pues llevas el sello de sin audiencia, que no sé si te consolará o no, pero aquí te reivindicamos. Ya te reivindicó Javi, sí, yo tengo bastante cuando culpa te dejaron de lado en los Goya, etcétera, porque ya sin haber visto Pet, solo con Emergo y los cortos que has hecho, él ya firmemente te defendió diciendo que no era justo que se te dejara de lado. Y ahora, pues nuevamente. Más aún. No sé, te está haciendo de fiel escudero, entonces. Yo creo, Carlas, que deberías venirte a sin audiencia. Y, algún día. ¿Sabes? A ser posible con Busquets y. Sí, hacemos aquí un debatito. Un debatito. De cómo es posible abrir mercado en este. Exacto, cómo abrir mercado en los Estados Unidos y esas cositas. Sí, porque en este país tan cerrojo, me parece que. Yo creo que también ellos hacen, en cierta manera, hacen bien de buscarse las castañas por ahí. Porque para morirse de asco aquí, pues oye, qué sé, chico. Y como en sin audiencia somos inclusivos. También. Nacho, vente también. Claro. Y Galondo, vente. O sea, sí, no te sientas mal, vente y haremos aquí los cinco un gran programa. Que no te maltratemos demasiado. No, hablaremos de proyectos futuros, de cómo encauzar carreras, etcétera. Se te puede pegar algo de Andy o de Carlas, lo cual está bien. Yo qué sé, yo ya te digo que esta gente pues ya están ahí abriéndose el camino en los Yankees. Tienen su aceptación, tienen su público, entiendo también, y ya está. Y esta gente, pues supongo que los acabaremos viendo solo de vuelta, pues cuando vuelven de vacaciones y esas cosas. Que es una lástima, pero bueno, también hay que mirar para adelante y ser práctico. Y podemos tener una parte de la producción de PET que está hecha en Barcelona, que el score es de Barcelona, de un autor de Barcelona, que muchos aspectos de producción son de aquí, pero la cuentan como si no fuera de aquí. Y ya está. Y no, tampoco me voy a poner más pesado con el rollo porque lo digo bastante a menudo. Así que bueno, que sepáis que peli para degustar, si puede ser en compañía mejor, porque es una historia que en cierta manera no deja de ser una historia de un poco, podríamos decir, como de amor loco, de esos que a veces hacían los franceses en los 70. Y que además es una película que hace trabajar a la neurona durante el visionado y que se disfruta a partes iguales que se padece, porque es una película que se padece. Y ya está. Pet, Carles Torrens. Estaba mirando un poco las críticas de los medios estos españoles. Sí. Y son bastante más tibias que con Colosal, ¿eh? Ya. Debo decir que excepto uno de los críticos de... Bueno, voy a decir, el Kim Casas, el del periódico, que es el único que le da el visto bueno. Los demás están sobre la mediocridad o la dejan mal parada. Claro. Lo cual no deja de ser curioso. O sea, sí, y a mí me... Parece que aquí vamos dando tumbos en función de quién produce, quién distribuye y quién nos... Yo retomo la idea un poco de Cola Blanca y me da por mal pensar de esos tipos que la ponen mal, que igual... Según leyendo la crítica, sabes si ha visto la película o no la ha visto. Sí, igual tendría yo que haber repasado algún comentario de estos para discernir, ¿no? Si realmente esta gente la ha llegado hasta el final. Y además en esta película es importante quedarte hasta el final, por muy crítico que seas y por muy que te las des de que adivinas lo que pasa en las pelis sin verlas. Yo reto a la gente. Si quieres te leo un par y tú me dices, bueno, si la han visto o no la han visto. Vamos a jugar a Cola Blanca. Bueno, Cola Blanca dice. Vamos a Cola Blanquear, va. Si la primera parte del film es solucionada con solvencia técnica y un interesante uso de la Steadicam, ya, aquí ya, ya el crítico dándoselas del ABC del cine, muy bien, chaval, todo varía cuando la trama da un giro más que inesperado, estrambótico. ¿Quieres que lo cite quién es? Bueno, es que no es estrambótico, es original. Bueno, bueno, original, a ver, habrá quien, algunos expertos en cine de género dirán, no es tan original, está bien pensado y es efectivo, pero también reconozco que el giro es sencillo, pero que sea sencillo no quiere decir que no sea eso, que cumpla con su función, ¿no? Dime de quién es, si quieres. Sí, es el señor Rubén Romero, de Cinemanía. Debo decir que es una sinopsis de su crítica completa y ya. Seguramente sí, que quizás lo dice muchas más mierdas. Sí. Vale, vale. Bueno, vale, vamos a ser malos, ¿no? Bueno, sí, para eso venimos. Sí. Le da un 2 sobre 5, ¿vale? Bueno. Luego tenemos violentísima fábula sobre la soledad, con una estupenda presentación de personajes que se viene abajo tras un giro de guión que acaba envolviendo todo el relato y que no pasa de lo absurdo. O sea, incide en lo que ha dicho el compañero Rubén, su compañero, uh-huh, no el nuestro. Sí, sí, sí. Y este es Javier Ocaña, del País. Bueno, yo es que creo que igual después del giro se han quedado tan estupefactos que han dicho terror cósmico, no puedo seguir viendo esta película. O alguna mierda así, no sé. Porque de hecho, o sea, después del giro hay que esperar que se desarrolle el giro. Porque ahí está la gracia un poco de Pet, ¿no? O sea, porque que haya un giro a mitad no quiere decir que se acaben las sorpresas de la mitad hacia el final. ¿Vale? Y no sé, bueno, si... ya por citar una más, tenemos... El suspense resulta menos importante que la truculencia. Y el retrato de los personajes centrales contrasta con el caricaturesco de los pocos secundarios. 2 sobre 5 también. Buah, pues los secundarios están geniales. Francisco Marinero, del diario El Mundo. Ya. Al menos no habla sobre el giro, al menos en este trozo. Habla de los secundarios que no están a la altura, porque en teoría. No dice que el giro es absurdo o estrambótico. Bueno. Ya puestos a buscarle un calificativo, me quedo con estrambótico, solamente para resaltar la petulancia y lo pedante que puede ser un crítico cuando afila la pluma o el plumín. Pues sí, porque la verdad es que yo no sé qué tipo de giros son los que les gustan a estos... estos críticos de... Se ve que los estrambóticos, ¿no? No sé, pero claro, un giro es que tiene que pillarte por sorpresa, si no, ¿qué tipo de giro de narices es? O sea, me gustaría ver la misma crítica de los mismos críticos del señor Vigalondo y su Colosal. A ver, bueno, qué pues, hablan del giro final. Pues ya caerá porque esto seguro que la no, cargan, igual ¿eh? Están también, ahora no me voy a poner a buscar, pero sí, bueno. Sí, pero bueno, igual traemos algún comentario para la semana que viene, sí, en un momento dado. Por comparación, por ver cómo... Por tomar la temperatura a los opinólogos del cine este país. Se decía en The Watchmen, ¿quién vigila al vigilante? Ya. ¿Quién critica a los críticos? Nosotros. Los criticones. Vamos a criticar a los críticos. ¿Por qué? Porque nos sale de los cojones. Ya. Y porque tenemos plena libertad. Y porque alguien debe. No nos coarta nadie. Porque alguien los debe criticar porque. Sí, señor. Se creen que están por encima de los demás. Y viene de mal. Y además. Y son culos acomodados como otros culos nadie acomodados. Nadie los critica nunca. Ya. Y yo creo que está muy bien que se critique al crítico. Debería haber porque vive un crítico de eso de críticos. Y es su trabajo. Entonces, si para nosotros no cumplen con su trabajo... Claro, o lo hacen mal. O lo hacen de manera partidaria, que es lo peor que puede pasar. Uh-huh. Un crítico partidario o comprado directamente es el trabajo peor ejecutado que se puede hacer. Está claro. Bueno, pero claro, aquí ya entraríamos en la prensa comprada, porque no nos podemos ni imaginar que en este país haya prensa partidista, prensa manipulada, prensa comprada, prensa dirigida. Eso es un absurdo, ¿no? No, que va. O sea, aquí no existe nada de eso. Este país es libre, democrático y transparente en todos sus aspectos y más en los grandes medios. Sí, sí, sí. Es horrible, Jordi. Pero bueno, así nos va también, ¿eh? Yo sé que hay sinodenceros que les gusta cuando nos sometemos a estas derivas. Sí, nos ponemos un poco puntillosos quizás, sí, ¿no? Pero bueno, es... Bueno, estas cosas no se buscan tampoco en directo. Son gajes del oficio. Sí, son gajes del oficio y son estiramientos de comentarios que a veces igual, pues yo cuando estaba esta tarde pensando en qué hablar de Pet, pues no iba a pensar en qué le había parecido a la crítica, digamos, remunerada del sector cinematofágico. Bueno, como estamos casi fuera de estamos tiempo, al filo, yo voy al filo a decir que he purgado uno de mis pecados, no, no vale, pecado considerado por mí mismo, pero sí pecado considerado por mi entorno, Porque yo no he visto todas las películas de los Coen. Hay películas de los Coen que me gustan, películas que no. Pero Jordi, es que no podemos ver todo lo que existe en el mundo. Pero había una que se considera película de hiperculto y tal, que yo no había visto. Y el otro día recibí unas cuantas puñaladas por la gente se tira de los pelos cuando dices que no la has visto. Correcto, que es el Gran Lebowski. Vaya, hombre. Expiado mi pecado. Vale. Y esta semana vi el Gran Lebowski. Bueno. Ya conozco a The Dude. Al Nota. Y a Jesús, quizás también. Sí, no, a Jesús también. O sea, tremendo. La verdad, como es. Entiendo que es una película que tiene todos los elementos para convertirse en película de culto. Sí, la verdad, o sea, porque además el elenco y las interpretaciones son brutales. Es una constelación de elenco. Sí, señor. Y bueno, quizás. El musicón también que tiene. Sí, no, evidentemente. Desde luego es uno de los títulos. En lo alto de los Coen. De lo mejorcito, o sea, que tiene. Decir, en lo bajo, quizá lo más bajo es Crueldad Intolerable. Yo de más abajo no he pasado, no me atrevo ya de bajar. Pero de los títulos en alto, ¿no? Que se estarían ahí, Muerte en las Flores, Fargo y tal. Está claro que el Gran Lebowski es uno de los buenos. Y bueno, pues yo ya he cumplido cuentas y seguramente la semana que viene u otra le dé un tiento, porque tampoco creo que se haya hablado del Gran Lebowski en Sin Audiencia. No, porque, claro, es que tú piensas, Jordi, que estas películas, que creo recordar que son de la final de la última década del siglo XX, pues Sin Audiencia estaba a punto de nacer, pero no había nacido aún. Correcto, entonces, correcto. Que quizás se llevó pocos años, no recuerdo si el Gran Lebowski es del 98 o del 97, la memoria a veces a mí me hace estragos. Pero sí que es verdad que en esa franja de años muchas veces hablamos de títulos que están súper asentados y súper reconocidos, pero que no hemos cardado por aquí, pues porque lo primero, son títulos que conoce mucha gente, y segundo, el programa no existía en su momento y quizás pues no hemos tenido ese tic de repescarlos porque ya son muy populares. En cualquier caso, bienvenido será el Gran Lebowski porque es una película de las que te hacen reír de principio a fin. Yo afortunadamente la pude ver en el cine en su momento y reconozco que, o sea, me he partido la caja muchas veces en el cine, pero con el Gran Lebowski y con Clerks del Kevin Smith, pues tengo que reconocer que con esas dos, sobre todo en esa franja de la segunda mitad de los 90, pues hice mucha risa y le tengo un gran aprecio a la película, a pesar de que sus directores luego hayan hecho crueldades intolerables, pues sí, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos despedimos? Pues ya que hemos empezado con Pet, nos despedimos con Colossal, porque así hacemos un poco de baremo, de bagaje de los dos títulos de directores Spanish Style que hemos tenido hoy en Sin Audiencia, y nos marchamos pues con uno de los temas del score de Colossal, facturado por el buenísimo Bir McCreary, y que con esto pues nos marchamos, y la semana que viene pues ya veremos si hablamos del Gran Lebowski y de no sé cuántas más cosas, porque empieza julio y eso quiere decir que empiezan también los eventos de verano en cuanto a peliculismo, y también la cartelera mejora un poco de junio, porque vaya junio hemos tenido, baby. Sí. Y debemos decir que como empieza julio, que ya no hacen programa los amigos de Cine en Serie, que sepan que una de estas semanas de julio se van a tener que venir a... Les vamos a invitar al Estudio 1 de Contrabanda a pasar aquí a pasar la sauna. Calor. La sauna, sí, de Sin Audiencia, la vamos a llamar. Pues venga. Valar Morghulis. Motherfuckers.